que me quiero matar. Ella me enamoró, me robó el corazón. Ella era dulce y angelical, pero ya las vi viéndola cocinar algo por el lugar de la sal. Un conjuro carnal con patas de alacrán. Tengo miedo, me quiero escapar. Solo se le escucha hablar. Antes usaba jeans apretados.